¿Qué sería del mundo sin las focas, monje? Porque estoy atrapado en una viñeta de Forges, un history war en una chimenea de Hollywood, papeles olvidados para los indios de la tribu. Perdimos la latitud que se consumió en nuestra pipa, entre malas hierbas y flores de tulipán. Voy a cruzar los brazos cuando vengan los tipos del frac y romper los lazos que me convierten en mi propia lacra. Con veneno de alacrán suelto en el papel, rozando los dedos de Dios como Miguel Ángel. Voy pincel a pincel, puto mundo antinatural, lleno de facturas y golpes de espátula. Persona de carátula de CD que no voy a comprar, que persigue la red de su sombra como esclavos. Limpiezo de establo para corazones de latón que nacieron con piernas para engancharse al maratón. Carlos al aparato impartiendo su doctrina, con letras de letrina para colocar en tu vitrina. Somos toda madrina, tus putas de lujo, bajo mi gorro dibujo mis ojos de brujo. Flujo sanguíneo no sujeto a normas, actividad cefálica superior a la normal. Formas de zapato preparadas para arder. Bienvenidos al infierno, ya llegáis tarde. Solo se rin, seré preso de mi cama, como John Merrick, del ferry que cruza estas aguas a la deriva, siempre tratando de esquivar la lavativa. El festival termina con todo lo que ha salido, el juez dictamina el daño de los arrepentidos. Somos hombres vencidos con el ramo entre las piernas, desmonto la tienda y me vuelvo a las cavernas. Odio tanto que me gustaría mataros, que se coman los ácaros las cartas de vuestro tarot. Veo a Carlos Rovira cuando cierro los ojos fluorescentes, mi mente se disuelve de modo efervescente. ¿Qué me ha hecho la gente? Quiero volver a ser David, para volver a secuestrar a Roger Rabbit. Pido cannabis y montañas para sucios ermitaños y dejar de bailar ballet a punta de cañón. Y que peldaños cada vez más altos caigan, vivir en casa y no sentirnos extraños. Las cosas están desapareciendo como el buff, yo os haré mirar hacia atrás como Laudrup. Este es mi montaje lleno de sangre ajena, en mi última cena os vamos a tener que oxigenar. Apóstoles, me vais a negar más veces del acordado, ahora mismo estamos a la escucha del tornado. Con monos adornados que resultan simpáticos, con un corte de pelo y sentados en neumáticos. No sé si tengo que empezar a reírme ahora cuando la flora fue aplastada por locomotoras. Tengo píldoras contra la sensación de estar vivo, sé que respiro y nocivo los días festivos. Tengo diminutivos y superlativos pendientes de explicar y una tabla de gilipollas que se empieza a multiplicar.